Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Flash informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 9:40 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi nombre es Milo y conmigo se encuentra José Antonio Lescano. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, y el día de hoy vamos a hablar de algunos temas, sobre todo muy importantes, ya que mañana se celebra el Día del Padre. Sí, también estaremos hablando de un tema que lo traemos al caso porque vimos que, sobre todo las personas adultas mayores, son muy relegadas de lo que es la sociedad, sí, y los conflictos que esto trae, sí. Bueno, pues además estaremos con varios temas musicales, justamente en honor al Día del Padre, también al Día del Locutor Ecuatoriano, que se celebró el 16 de junio. Exactamente. Exactamente, lo que decía Milo, el abuso y maltrato a las personas de la tercera edad, y también el fin de los probos. Exactamente, bueno, empezamos, vamos a escuchar a Alejandro Sanz con su tema Ese que me dio la vida. Cuántos te quiero, te habrás callado. Cuántas cosas de chiquillo aún conservas en los bolsillos, con tu eterno cigarrillo, con tu ojera y tu descuido. La más bella de las danzas es tu coger al caminar. Imagino que engordaste para que el alma te entrase. Imagino que tus canas son recuerdos en sus bodas de plata. Con mi sonrisa de medio lado, cuántos te quiero, me habré callado. Tú me diste el primer brillo, me sacaste de un bolsillo, frágil como una pelusa, como una inocente excusa. En una arruga de tu abrigo me sentí protegido. No eres solo aquel que firmas ti déjame gritar qué orgulloso estoy de ti y que eres ese amigo que me dio vida. Estás en Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y escuchábamos el tema de Alejandro Sanz, ese que me dio la vida, justamente porque vamos a hacer un pequeño paso por la historia de cómo nace el Día del Padre. Bueno, un 19 de junio de 1909 en Estados Unidos, Sonora Smart Dodds decidió rendir homenaje a su padre, Henry Jackson Smart, que era un veterano de la Guerra Civil Norteamericana, cuya esposa había fallecido durante el parto de su sexto hijo. Luego de este trágico episodio, Henry se hizo cargo de la crianza y educación de sus seis hijos, entre ellos un recién nacido. Increíble, ¿no? Cómo un padre puede llegar también a ser madre a la vez. Eso es un tema que se ha vuelto bastante común hoy en día, que los padres se hagan cargo de la crianza de sus hijos de forma muy valiente, de forma muy tenaz. Justamente para homenajearlo, Sonora propuso la fecha de su nacimiento, el 19 de junio, como celebración del Día del Padre. Efectivamente, bueno, esa propuesta fue aceptada nacionalmente en 1924, gracias al apoyo del presidente Calvin Coolidge. Y mira que justamente durante la presidencia también de Lyndon Johnson, el Día del Padre quedó asentado. Y eso quedó como el tercer domingo de junio. Bueno, con el correr de los años, esta fecha también se puso casi en todo el continente americano. El Día del Padre, como todos tenemos entendido, todos sabemos, honra la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos. Es muy importante siempre la presencia paterna y esa influencia masculina en la vida de los hijos, de orden y además de disciplina. Bueno, este día también es aprovechado por la mayoría de, bueno, en el caso del país, es un tema de reunión, sí. También es para estar, yo creo que en el grupo familiar, ya que como decía el José, el padre últimamente se ha convertido y se refleja tanto en la Constitución que tiene que estar ha sido una parte muy fundamental también en la crianza de los hijos. Mira unos datos curiosos, Milo. El Día del Padre en diferentes partes del mundo no es el mismo día que acá. En el Ecuador, por ejemplo, en Rusia se celebra el 23 de febrero, pero también se lo conoce como el Día del Defensor de la Patria, dada la aportación que muchos soldados tuvieron en rusos tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, en cambio, se celebra el Día del Padre conjuntamente con la Ascensión de Jesús, 40 días después de acabar la Pascua. También es denominado Herrentag. Consiste en una excursión exclusiva para hombres y en que los asistentes transportan un carro con cerveza, interesante, y embutidos hacia la cima de un monte para degustarlos después. Deberíamos hacer lo mismo aquí, vamos mañana, todos están invitados. Al Pichincha. Con barriles de cerveza. Bueno, en Corea del Sur la fiesta se celebra el 8 de marzo y lo habitual es regalar un clavel. En Italia no falta en la mesa un tradicional postre, el cepole di San Giuseppe. Es un buñuelo relleno de crema pastelera y frutas en almíbar, el cual se recubre con azúcar. ¡Qué golosos! En Costa Rica, en cambio, el Partido de la Unidad Social Cristiana presentó un proyecto de ley. Modificaron la fecha del Día del Padre del tercer domingo de junio, del tercer domingo de junio al 19 de marzo, Día de San José, para rendir homenaje a este santo que, según la cultura cristiana, también le dio la vida a Jesús y también le da el nombre a la capital de ese país. San José de Costa Rica. San José de Costa Rica. Efectivamente, bueno. Y es hora de, Es hora también en ese momento, es justo y necesario saludar a nuestros padres queridos. En mi caso, un saludo muy afectuoso, muy amoroso a Antonio, aquel joven guapetón que me dio la vida y que me ha educado todos estos años con su mayor cariño. Bueno, sí, y recuerden que mañana es un día de unidad y sobre todo de compartir, y si tienen el chance, hagan como los alemanes, salgan a no sé, a hacer una caminata junto con sus padres. Yo creo que es una buena iniciativa salir entre padres e hijos a una caminata a la montaña, ya que te da es un buen pretexto para, sobre todo, hablar, dialogar, y como tú sabes, la montaña te da ese espacio para reflexionar. Con cerveza. Exactamente, si es que puedes, como los alemanes, con cerveza y botanitas. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a... Mamá Soy Demente con su tema Niño Goma. Buenas tardes de nuevo a nuestra audiencia. Continuamos con nuestro programa. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, en nuestro segmento Rastreando Huellas, le estamos siguiendo el paso también a lo que fue el Día del Locutor Ecuatoriano el 16 de junio. Bueno, en esta fecha, en el año de 1930, salió desde la calle Eloy Alfaro frente al Parque Montalvo, esto es en la ciudad de Guayaquil, la emisión de HC2JSB, Ecuador Radio, y correspondió al guayaquileño Juan Sergio Baer ser el primer locutor comercial del Ecuador, convirtiéndose así en el pionero de la radio comercial del Ecuador. Muy interesante, estamos cerca del centenario de la primera innovación tecnológica en ese sentido. Propulsores de este festejo también fueron el historiador y periodista Hugo Delgado Cepeda y el radiodifusor Carlos Armando Romero, que por aquella época era el vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, y además con otros exponentes del género. Correspondió al aplaudido CAR, proponer al director de la AER, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, la idea de su colega. Bueno, sobre todo yo creo que este día es importante, ya que aquí se valora el reconocimiento, más sobre todo el reconocimiento de la labor de quienes a través de los micrófonos de las radioemisoras y canales de televisión del país dan a conocer noticias y anuncios comerciales, animan a programas culturales y de entretenimiento en general para ayudar a la sana distracción de sobre todo de los compatriotas y mantenerlos informados de acuerdo al acontecer diario. Siempre es interesante, Milo, la forma en que la radio influye y ha influido en la sociedad humana, creando lazos de conexión, creando sentimientos, creando percepciones. Es por eso que cuando uno enciende la radio y escucha la voz detrás del micrófono, muchas veces se produce una conexión que, como lo repito, ha sido calificada mágica tanto por receptores como por emisores. Creando inclusive muchas anécdotas, como por ejemplo la guerra de los mundos, ¿recuerdas? Efectivamente. Bueno, también el aspecto de la radio influyó mucho en el crecer de la cultura, no actualmente, porque con el boom de la televisión la radio quedó relegada a un segundo plano, pero en anécdotas de familiares, recuerdo que me decían que eran muy sintonizadas las radionovelas. Había una serie muy fanática, que era también un amigo recientemente, que la volvieron a transmitir, no recuerdo en qué estación, que eran las historias de Calimán, claro, suelen transmitirla en una estación colega, justamente. Y lo que te decía de la guerra de los mundos, mira que el relato es espectacular. Fue tan creíble el relato de los locutores que la gente se creyó y huyó de sus casas, y luego cuando se dieron cuenta que era solamente un invento que le estaban timando, fueron y quemaron la estación de las miras que tenían, ¿no? Es algo increíble lo que pasó aquella vez. El poder de la radio es igual a lo que sucedió en Estados Unidos, sino que lo pusieron aquí y efectivamente la gente reaccionó de igual manera, yéndose contra la radio y quemándola, efectivamente, porque fue efectivamente algo que creó un caos general en la ciudad, pensando que nos invadían los extraterrestres. Y había escuchado la transmisión de Estados Unidos y también la de acá, y es similar, ¿no? Describiendo paisajes, horas, desembarco, aterrizaje. Entonces la gente, fue un caos terrible también. Y justamente por eso que ser locutor exige de mucho entusiasmo, mucho esfuerzo y sacrificio. A veces pueden existir días malos, pero hay que dar lo mejor siempre a la ciudadanía. Bueno, eso sí, es verdad. Bueno, estar en un programa de radio nos permite transmitir mensajes a las personas, no importa dónde se encuentren, pues la radio siempre permitirá realizar más de una actividad, convirtiéndose en una compañía para la ciudadanía. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a escuchar a Los Pericos con su canción Pupilas Lejanas. Tu mirada vuelve a penetrar. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, y en nuestro segmento Rastreando Huellas también le seguimos el paso a una fecha yo creo que es muy importante, ya que el 15 de junio también se celebra el Día contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Sobre todo, me llamó mucho la atención este tema, porque revisando lo que fue un documental, bueno, no un documental, una... digamos un experimento que hizo una inglesa, una persona inglesa, una chica inglesa de 26 años, en la cual ella el primer día salía todo coqueta, todo muy ligera de ropa, súper arreglada, y recorría las calles de Londres, ¿sí? Y sobre todo anotaba las reacciones de la gente, ¿sí? en su vida cotidiana, ¿no? En el supermercado, en el bus, en su oficina, ¿sí? Y al siguiente día, con la ayuda de una amiga maquillista, ella se convirtió en una anciana de 75 años y fue al mismo lugar, ¿no? El mismo bus, la misma oficina de correos, del mismo supermercado, y su reacción fue bastante desalentadora, sobre todo por el maltrato que recibía y esa indiferencia que tenía la gente cuando ella se vestía de anciana. No sé si también has visto varios videos que circulan en las redes sociales, en YouTube, en donde grandes deportistas también se visten de ancianos y le piden siempre a un grupo de jóvenes que les dejen jugar. Yo he visto de básquet, también un poco de fútbol. Y claro, al principio los jóvenes, bueno, pues entra suave, a través de marcarle, con un poco de consideración, pero después empiezas a perder la paciencia. Cuando somos jóvenes tenemos poca paciencia, algo que los ancianos creo que tienen mucho más que nosotros. Pero claro, llega un punto de quiebre en que el deportista ya... ajá, rompe su burbuja. Decide demostrar quién es, rompe su personaje y de repente con su misma vestimenta de anciano empieza a hacerles pedazos a las personas, y pues en ese momento se dan cuenta quién es verdaderamente y llega el asombro, dame un abrazo... fírmame aquí o por acá. Es algo más o menos a lo que hizo una temporada Video Match, el programa argentino conducido por Marcelo Tinelli, en el cual efectivamente deportistas de élite se disfrazaban o no mostraban su total destreza vestidos de ancianos, y efectivamente les jugaban, como él decía, una joda, ya que la gente efectivamente perdía mucho los estribos al ver que personas adultas que yo creo que socialmente las catalogamos como que ya no sirven, les dan una lección, ¿sí? Es por eso que también los malos tratos a las personas de edad se prevé que aumentan, dado que en muchos países el envejecimiento de la población es rápido. Sí, en realidad, no sé si debido a la alimentación, el estrés, los trabajos que poseen, la genética, me imagino que también tiene que ver algo que ver en eso. Por ejemplo, en Canadá se vive siempre esa realidad. Todos siempre vemos los llamados que hace ese país para dar la nacionalidad a jóvenes que desean ir a trabajar allá y que contribuyan con la fuerza que da la juventud a un país o a una región. Efectivamente. Bueno, este estigma del envejecimiento, sobre todo, es una pérdida del rol social, la baja autoestima, los niveles de dependencia derivados de alguna patología y los bajos ingresos hacen que el adulto mayor sea una persona vulnerable en la sociedad. Mira, justamente Naciones Unidas enfatizó en eso, que el maltrato a las personas mayores afecta hoy la salud y los derechos humanos. Y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de México, 6 millones de hogares tienen una persona anciana como jefe de familia, 2.7 están compuestos por un adulto mayor jefe y sus hijos, y 2.2 están integrados por el abuelo, sus padres, hijos y otros parientes. Efectivamente, tanto en la antigüedad se respetaba mucho a los ancianos, y también en las culturas nativas, sí, el respeto al anciano todavía sigue siendo algo muy, muy... sabio, o sea, una persona anciana es muy sabia y todavía dirigen tribus o conglomerados de humanos, sí, no tan grandes, porque lógicamente la tecnología ha relegado mucho y ha aislado mucho a los seres humanos. Pero, como te decía, en la antigüedad los ancianos eran respetados por su experiencia y sabiduría. Sin embargo, los niveles de agresión contra este sector de la sociedad se han agravado actualmente. Por ejemplo, no nos veamos tan lejos, 50, 60 años atrás, en la Segunda Guerra Mundial, los nazis básicamente desechaban a los ancianos. Eras anciano, ya no servías para nada y te ibas a la cámara de gas. Era así es como ellos veían la no utilidad de las personas ancianas en la sociedad. No de la forma en que tú dices, de la sabiduría y de los consejos que les pueden dar a la juventud. Y con lo tocante a este tema también era muy contradictorio, porque en el régimen nazi muchos de sus científicos y altos funcionarios eran personas mayores. Claro que lógicamente dentro de lo que establecía, si su forma de gobierno, efectivamente si llegabas a cierta edad ya no eras productivo y lógicamente tenías que, bueno, ser borrado del mapa según la ideología nazi. Pero era contradictorio porque también, como te decía, muchos de sus científicos eran personas ya de edad avanzada. Bueno, aunque el deterioro físico de los humanos es inevitable, las personas se sienten desplazadas al ver que sus fuerzas las abandonaron y aunque sean sus tareas más sencillas, como comer o cambiarse de ropa, una labor que resultaba muy, muy fácil en sus años de juventud. Pero tenemos que recordar que esas personas también nos criaron y el mejor asilo para un anciano es la misma familia. Bueno, vamos a hacer una pausa de la Casa de la Cultura y regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Semana de la Identidad Saharaui. Invitados a participar en la ceremonia de inauguración. Encuentro de amistad y solidaridad con la causa saharaui. E inauguración de la muestra fotográfica Exiliadas en la Arena de Lucas Blanco. Viernes 17 de junio, de 3 de la tarde a 18 horas en el Salón José Mejía de la Asamblea Nacional. Muestra de cine de Sahara Occidental. Viernes 17 y sábado 18 de junio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19 horas. Seminario y paneles, geopolítica y poder corporativo en África noroccidental, caso saharaui. Martes 21 de junio, de 5 a 8 de la noche, Instituto de Altos Estudios Nacionales. Conversatorio, el referéndum en el Sahara Occidental y los derechos humanos, miércoles 22 de junio, 5 de la tarde, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Exhibición de un cortometraje sobre la cultura e identidad saharaui. Viernes 24 de junio, de 6 de la tarde a 8 de la noche, Universidad Católica del Ecuador. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Shaman, el tesoro escondido de Atahualpa, de Marco Chango Sigüenza. Comenta el libro el escritor Iván Petró. Miércoles 22 de junio, 19 horas, Sala Jorge Casa. Les esperamos. Inquilina de la Tierra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición Inquilina de la Tierra, de Silvia García, Sala Víctor Videros. La muestra estará abierta hasta el 25 de junio y puede visitarle de martes a sábado de 9 a 17 horas. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con Contagio Universal. Música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Y grita fuego, manténlo prendido. Porque la juventud no tiene límites ni fronteras. Aquí desciframos los códigos urbanos de la selva de concreto en tendencias, trapos y demás. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, en nuestro segmento Tendencias, Trapos y Demás, les estamos siguiendo también el rastro a un grupo juvenil de protesta llamado Los Probos. Cuéntanos, Milo, ¿qué eran Los Probos? Bueno, sobre todo, antes tenemos que situarnos en el contexto de donde nace mucha de la protesta juvenil actual, ya que las dos guerras mundiales habían borrado el mapa a los jóvenes de aquella época. Europa quedaba convertida en un continente de hombres y mujeres viejos y niños. A falta de generación intermedia, la población que llega a 1960 era generalmente joven. Por ende, se produce un profundo movimiento pacifista. El mismo tiene su justificación en los horrores derivados de las guerras. Y así comienzan a agruparse las juventudes mundiales que se rebelan contra una sociedad conformista de ese momento que no veía una salida, una ciudad posguerra, deprimida. Y claro, la juventud siempre es sinónimo de alegría. Efectivamente, en ese entonces, para 1960 en adelante, los líderes y las personas que constituían el sistema de poder en ese entonces en Europa eran personas ya muy adultas, jóvenes, ancianos. Es por eso que los vestidos y los trajes de colores llamativos constituyen un modo de manifestación y oposición a la sociedad industrial del siglo XIX y la mitad del siglo XX, que introdujo los negros y blancos por la contaminación de las fábricas y el smog de las ciudades. Bueno, al desaparecer las fábricas de las ciudades, el boom del colorido aparece en escena. Y claro, siempre los adornos, ¿no? Como las joyas manufacturadas con elementos naturales, venían los adornos, los jóvenes con pijamas floreadas, chaquetas militares, el pelo sobre los ojos, y anillos, decoraciones, aretes, piercings, que son muestra también de placer y no de riqueza. Bueno, y sobre todo aquí sucede un boom muy interesante, que es el musical, ¿sí? Ya que también los bailes también constituyen un regreso a las danzas primitivas. Bueno, el principal vehículo de manifestación es la música, utilizando casi siempre guitarras por ser el instrumento tradicional del vagabundo, y también instrumentos típicos de jazz, que son de protesta. Bueno, los textos de las canciones han servido para explicar lo simbolizado por la música, es decir, la protesta contra el sistema y la unión de la juventud. Claro, el jazz típicamente ha sido un género musical que ha demostrado rebeldía, que tiene raíces africanas, conjuntamente con el blues. Entonces, muchos inclusive hablan de que el jazz también ha marcado mucho en el rock and roll y en el rock actual, ¿no? Efectivamente, es aquí donde aparecen estos jóvenes holandeses llamados Los Probos, que es un apócope de la palabra provocación, y ellos tenían su forma de expresar bastante peculiar mediante lo que ellos denominaban happenings, que eran espectáculos que tenían como misión provocar a la sociedad para despertarla de su conformidad. Por ejemplo, siempre han habido ejemplos estruendosos, ¿no? Como matar una gallina en escena. Esto provocaba obviamente las protestas del público, pero se llamaba la atención a ese mismo público protestante acerca de su falta de preocupación por las víctimas de la guerra de Vietnam. Lo que te contaba el otro día, de esa película que había visto con Robin Williams, Good Morning Vietnam. Good morning Vietnam, algo así. Entonces, es espectacular, y justamente es esa forma que de zafarse del momento de la preocupación de la guerra y de abrir un poco los ojos. Entonces, era lo que se estaba intentando en ese momento. Bueno, sobre todo aquí Los Probos eran un grupo, digámoslo, especial de la sociedad, porque eran conformados por artistas de teatro, pintores, escultores, directores de cine, quienes se propusieron acabar con el divorcio entre los actores y el público a través de una especie de fiesta o rito lleno de fantasía que apelaba más a la imaginación que al raciocinio. Bueno, en estos llamados happenings el inconveniente era que se desarrollaba en lugares cerrados, por lo que el mensaje no llegaba a la mayoría de gente. Ahora, muchos de ustedes pueden estar pensando ya en el hipismo. No, no, no. Los Probos no se exiliaban de la sociedad como los hippies, sino que actuaban sobre ella. Tan peor, no aspiraban a la revolución por considerar que era superior a sus fuerzas y solo se limitaban a provocar, nada más a provocar para obtener una respuesta. Bueno, también los Probos introdujeron el happening en el ambiente popular mediante la realización de estos espectáculos, pero ahora ya en plena calle. como decía el José, ellos no se exilaban de la sociedad, sino que la provocaban a reaccionar ante la impavidad del sistema establecido en ese entonces. Bueno, vamos a hacer una pausa musical para continuar explicándoles qué fueron los probos. Muy bien, en este momento vamos con la canción de Pampanguló, que se llama Comi. Comi. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y estamos hablando efectivamente de una tendencia que marcó una época en los años de 60 para adelante, de un grupo juvenil holandés llamado Los Probos, ¿sí? Que era un grupo de artistas, pintores, escultores y cineastas, que provocaban a la sociedad para que despierte de su letargo autoritario que vino después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo importante era inquietar a la sociedad, despertarla de su bienestar artificial, hacerla comprender que su pasiva confianza en la democracia formal estaba degenerando en el autoritarismo. Hicieron bastantes innovaciones, pero en primer lugar hicieron que los ciudadanos percibieran que la libertad que poseían no era mayor que la de niños obedientes, que eran castigados cuando su comportamiento se desvía de las normas impuestas, y al ver que la policía actuaba en nombre de la democracia, pero al mismo tiempo arremetía con violencia contra los mismos. Mira, llegaron a tener un portavoz en el parlamento holandés, de apellido De Vries, el cual manifestaba que la gente está con ellos, porque a diferencia de la policía, ellos no utilizaban la violencia. Bueno, efectivamente, también impusieron la posibilidad de bailar en las calles, de establecer islas sin coches en el centro de Ámsterdam para que el ciudadano paseara tranquilamente. Fueron uno de los pioneros que desplazaban al automóvil como sobre todo un símbolo de estatus y también como un factor contaminante, y provocaban a la gente a que se reuniera en las calles, efectivamente haciendo islas alrededor con sus bicicletas y disfrutaran de espectáculos callejeros. Bueno, eso se ha ido esparciendo, ¿no? Pero bueno, también desapareciendo últimamente. ¿Recuerdas, pues, antes acá en las fiestas de Quito, Milo, cómo bailábamos en las calles, en el machalazo, el medicinazo, la dana michelena? Y ahora más se ha ido perdiendo, pero tal vez no por la gente, sino porque ha ido aumentando la delincuencia y por último es preferible resguardarse en casa antes que sucedan actos vandálicos. De igual manera, los probos, como se ha notado en toda esta charla, prescindían de autoridad. Hasta tal punto que la policía no pudo establecer cabecillas ni sentenciar a nadie, ya que las acciones eran actividades de todos los implicados. O sea, iban a llenar la cárcel con todos los probos e imposible hacer eso, ¿no? Bueno, los probos estaban integrados por jóvenes de clase media y trabajadores. Propusieron una sociedad utópica de la Nueva Babilonia, donde el juego y la creatividad estaban en la base de toda relación humana y del trabajo social. Básicamente te llamaban la atención o provocaban a que dejaran de ser autómatas en sus trabajos, y que también la función de un ser humano es distraerse, ¿sí? Esto es lo que llamaban sobre todo a despertar y a darse cuenta que la relación humana también es muy importante. Interesante, es muy interesante también conocer que persiguieran siempre la legalización de la marihuana para evidenciar una ignorancia y los tópicos existentes con respecto al consumismo de cannabis. Las protestas duraron bastante tiempo, mira, duraron del año 1965 y culminaron en 1968. Durante todo este tiempo, Ámsterdam vivió algunos meses furiosos de revueltas permanentes, con manifestantes heridos, con probos cercados por la policía. Quedó a la intemperie, quedó patente que las autoridades se sentían más cuestionadas por los ataques con gramática cultural de los probos que por las protestas tradicionales. No sabían cómo actuar ante esto, ¿sí? Efectivamente, bueno, ellos sobre todo, siendo ese grupo holandés, a diferencia de, bueno, se estableció en toda Europa y también en Estados Unidos, porque Estados Unidos siguió con su militarismo durante los consecuentes años, ya sea invadiendo Vietnam, Corea y las subsiguientes guerras que nuestro país vecino ha continuado. Sí, hay diferentes grupos que, como te decía, en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos se hicieron llamar hippies, en Ámsterdam los probos, en España, si no me equivoco, eran los... bueno, en Italia eran los Ragonesi, en España no recuerdo cómo era un grupo de protesta juvenil de los 60, y así alrededor de Europa y Estados Unidos. Bueno, la tribu de los probos desapareció, sí, formalmente, en junio de 1968, coincidiendo con el pesimismo generado por la represión ejercida por las autoridades soviéticas, francesas y estadounidenses frente a los movimientos revolucionarios iniciados en esa misma primavera, también haciendo recalco de lo que fue mayo 68 en París. Sin embargo, el espíritu probo no ha desaparecido todavía en la capital holandesa. Cualquiera que pase por las céntricas calles de Ámsterdam y observe una ciudad limpia, en la que se circula en bicicleta y en la que es posible fumar hierba en algunos locales, tal vez esté observando los resultados de una lucha social iniciada con frescura y sentido del humor hace ya más de 40 años. Es decir, este movimiento dejó un legado, y en este caso un legado positivo, hacer Ámsterdam conocida como una ciudad de libertad. Y artística, sobre todo. Y pionera en lo que es el uso controlado del cannabis, y sobre todo algo muy fundamental, yo creo que debería replicarse en todos los países, como es el uso de la bicicleta. Justamente. Vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a... En este momento nos vamos a escuchar el grupo Mundos con su canción Sombras. Nuevas sombras Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal por los 940 AM, radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, estamos llegando al final del programa y sobre todo hacer unas pequeñas reflexiones al final del mismo para sobre todo hablar de lo que fue del Día del Locutor Ecuatoriano, ya que es una profesión, como digamos, invisible entre el oyente y el y la persona que emite el mensaje, pero que mantiene unida sobre todo a la población, sí, difundiendo cultura. Sí, justamente, como te había comentado, siempre se crea una relación entre las dos partes y muchas veces se ayuda con algún problema, con alguna reflexión que se tenga en ese momento. Es importante siempre también mantener el entusiasmo, mantener la alegría, la buena vibra, así como el Nilo todo el tiempo, tan alegre y todo muchacho trabajador como es él, tanto en el teatro donde está mi compañero, en todas las obras que hemos representado juntos, como acá en la radio. Efectivamente, también tenemos que tomar en cuenta, sí, refiriéndonos al tema de los ancianos, como les decía anteriormente, y son palabras que recalco, que el mejor asilo para un anciano es la propia familia, ya que tenemos que tener en cuenta de que estas personas, sí, aunque les haya abandonado las fuerzas, sí, siguen siendo nuestra familia y sobre todo nuestro lazo afectivo como cabeza de familia en algunas partes de no solo del país sino del mundo. Y bueno, también lo referente al movimiento Provo, que me parece un movimiento muy interesante. Si quieren, búsquelo, indáguelo. Y es un movimiento de Ámsterdam, de Holanda. Y sobre todo eso, provocar y hacer que las personas salgan de su zona de confort. Y sobre todo protestar por lo que crean que está mal. Y hacer lo que les gusta. Nunca rendirse, siempre seguir buscando. Cuando haces lo que te gusta, el trabajo se transforma en una satisfacción, no en una obligación, y ayudas más a la sociedad. Eres un hombre feliz, eres una persona feliz y contagias tu alegría. Es lo que todo el tiempo se busca. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades de toda índole, pero hay que seguir alegres, hay que seguir cantando, hay que seguir bailando. Efectivamente, y bueno, ya hemos llegado al final del programa. Recuerden, mañana el Día del Padre, reúnanse y conversen y dialoguen, y si están distanciados es un buen pretexto para restablecer relaciones. Por supuesto. Bueno, conmigo ha sido todo. Mi nombre es Milo y los espero el próximo sábado. Por supuesto, mi nombre es José Antonio, para servirles. Y bueno, por último tenemos reporte de sintonía desde la ciudad de Cuenca. Un saludo, Erika, gracias por escucharnos en este momento. Y nos despedimos con la canción de Piero, Viejo, mi querido viejo. Ahora ya camina lento. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.